Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, y ya casi despidiendo este mes de octubre, para darle la bienvenida al mes de noviembre. Ya se viene el día de los santos difuntos, de los angelitos también, que ya se fueron. Y el día de mañana pues también es el día de Halloween, así que vienen 3 días de festividad para todas las personas que lo festejan, tanto Halloween como el día de los muertos, de los santos difuntos, pues ya se vienen estos días. Entonces, para iniciar este bello día nos vamos a ir primeramente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 56, mínimas de 46. Para el día miércoles primero se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves también se esperan cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de precipitaciones, con temperatura máxima de 69, mínimas de 52. Y para el próximo viernes se esperan cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 67, mínimas de 52. Hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y ojo aquí, hoy tenemos una temperatura pues baja, ¿verdad? Pero como no hay lluvias ni nada, nos espera que pues vaya a caer un poquito de nieve. Pero el próximo domingo las temperaturas también van a descender, no tanto. Van a estar a 59, les adelanto, y se espera agua, nieve para el día domingo. Y para la próxima semana, para el próximo inicio de semana, también ya se espera un poquito de nieve, agua nieve, y con temperaturas que van a descender bastante, 45 como máxima, 21 como mínima. Así es como estarán la temperatura los próximos 5 días, y les adelanté un poquito para que ustedes tengan esta precaución, ¿no? De estar pues abrigados. Esperemos cambie el pronóstico el día de mañana. Según la semana anterior, pues nos decía que el día de mañana iba a llover y que iba a estar más frío. Sí, iba a estar frío, pero hoy también está frío. Y ese tampoco era el pronóstico, ¿no? Que no estuviera tan frío el día de hoy. Así que las personas que todavía no han salido de sus casitas, a salir muy abrigados para evitar cualquier resfrío o cualquier congelada, ¿no? Y bueno, así es como tendremos la temperatura. También el día de hoy quiero felicitar a una personita muy especial, y es a mi sobrinita Juliet Gabriela, que hoy está cumpliendo años. Hermosa, muchísimas felicidades. Te quiero mucho, te amo, te mando muchos besitos y espero que te la pases increíble. Y bueno, para esto también quiero felicitar a mi amiga Marcy, que también está de cumpleaños. También te quiero mucho, muchas felicitaciones, bendiciones para ambas. Que se la pasen increíble. Y los dejo con las mañanitas, y para todos los cumpleaños también que están de cumpleaños el día de hoy, muchísimas felicidades y muchas bendiciones. Vamos con las mañanitas y ahorita regresamos.

8:50 PM. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Aparece la misteriosa esposa del dictador norcoreano. Unas fotografías en las que se ve el dictador norcoreano Kim Jong-un durante una visita a una fábrica de barniz de uñas en Pyongyang ha reactivado la curiosidad por la mujer que figura en las imágenes a su lado, Ri Seol-ju, que está considerada su pareja y madre de sus hijos y que llevaba algunas semanas escondidas de la luz pública. Si poco se sabe de Kim, pese a que la tensión con Estados Unidos parece haber puesto al mundo al borde de un conflicto nuclear, aún menos se conoce de Ri, casi 6 años ya después de que se trascendiera su existencia. Fue en julio del 2012 cuando una veinteañera, a la que apenas se había visto antes en un puñado de actos públicos, fue introducida por la televisión pública como la esposa de Kim durante la inauguración de un parque de atracciones en la capital norcoreana. Kim Jong-il, el padre de quien Kim heredó la presidencia del país, jamás presentó a sus parejas en público durante sus 17 años de reinado absolutista. Analistas consultados por el diario The New York Times interpretaron entonces la puesta en escena como un acto de propaganda para normalizar un régimen totalitario y empobrecido hasta la hambruna. El ex jefe de campaña de Trump se entrega al FBI por el caso de la trama rusa. Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump, se entregó hoy a las autoridades para cumplir una orden de arresto dentro de la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones del año pasado en el país. Manafort y su ex socio Reid Gates se enfrentan al cargo de conspiración contra Estados Unidos, entre otros, en la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones del año pasado. Los 12 cargos contra ambos, quienes se entregaron hoy al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, fueron aprobados por un gran jurado federal el pasado viernes dentro de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones y los posibles contactos entre Moscú y el equipo de Trump. El escrito de acusación hecho público detalla que los cargos contra Manafort y Gates incluyen conspiración contra Estados Unidos y conspiración para lavar dinero, así como realizar declaraciones falsas y engañosas y no presentar información financiera y de cuentas bancarias en el extranjero. El diario The New York Times fue el primero en informar de la orden de arresto contra Manafort y Gates. A primera hora del día se vio a Manafort abandonar su casa a las afueras de Washington y poco después las cámaras captaban su llegada a la sede del FBI. El pasado viernes se conoció la aprobación por parte de un gran jurado en Washington de los primeros cargos dentro de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones del año pasado en Estados Unidos y los posibles contactos entre Moscú y la campaña de Trump. En otra información, investigan a 2 miembros de las Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos por la muerte de un boina verde en Malí. Dos miembros del cuerpo de élite SEAL de la Marina estadounidense están siendo investigados por la muerte de un miembro de los boinas verdes, el cuerpo de élite del ejército estadounidense, fallecido el pasado mes de junio en Malí, informa The New York Times. El sargento Logan J. Medgar, de 34 años y veterano de Afganistán, fue encontrado muerto el pasado 4 de junio en la vivienda diplomática en la que se estaba alojado en Bamako, la capital maliense. Es la misma vivienda, residían otros miembros del cuerpo de élite destinados en el país africano para participar en misiones de información y antiterroristas. Tras la muerte, los superiores del sargento enviaron de inmediato un equipo de investigación y tras meses de trabajo se traspasó el caso al Servicio de Investigación Criminal de la Marina. Aún no hay nadie imputado, pero la autopsia apunta sin lugar a dudas a un estrangulamiento. Y Trump y Michael Moore se enzarzan en una discusión por una obra sobre el presidente. La reacción del presidente de Estados Unidos Donald Trump al debut en Broadway del cineasta Michael Moore con una obra teatral sobre su gobierno los ha enzarzado en una discusión en Twitter, donde el director acusó a Trump de distraer al público respecto a Afganistán, Puerto Rico o la trama rusa. Aunque no es presidencial para nada, debo señalar que el chapucero espectáculo de Michael Moore en Broadway fue una bomba total y forzado a cerrar. Triste, escribió el sábado el presidente sobre The Terms of the Surrender, que cerró el 22 de octubre después de 12 semanas en el Velasco Theater. Debe de haber confundido mi exitazo de show en Broadway con su presidencia, que es una bomba total y de hecho cerrará pronto. No es triste, ironizó por la noche el cineasta, que se explayó a lo largo de 12 tweets en su respuesta a Trump. El ganador del Oscar al mejor documental en el 2003 por Bowling for the Columbine le recriminó entonces que este domingo hubo un muerto y 6 heridos estadounidenses en la interminable guerra con Afganistán y ni siquiera es consciente de ello. El jurado del fiscal Mueller, que investiga la trama rusa, acaba de aprobar los primeros cargos de su administración. Está intentando distraernos de esto, prosiguió. Añadió que el mandatario está más decepcionado de que tanta gente haya visto la obra que de otros temas de interés público, como la situación en Puerto Rico tras el huracán María, que mantiene a 3/4 partes de la población sin electricidad, según denunció. Dicen que Twitter le distrae de su presidencia, pero Twitter es su presidencia, es lo que sabe hacer, perdedor, criticó el polémico director, que prepara un documental sobre Trump llamado Fahrenheit 11/9 en referencia al día después de su victoria presidencial y a su cinta más exitosa, Fahrenheit 9/11, en el 2004. Fahrenheit 11/9, que Monroe anuncia en el Festival de Cannes, será su segundo documental sobre Trump después de Michael Moore in Trumpland. En él trabaja con el productor Harvey Weinstein, quien ya colaboró con él en Fahrenheit 9/11 y que está envuelto en un escándalo de acoso y abuso sexual a actrices y modelos. Monroe no se ha pronunciado sobre el papel que Weinstein tendrá finalmente en el nuevo documental, pero abogó este mes por un mundo sin Harvey en una carta abierta y aseguró ser el único director que lo ha llevado ante los tribunales por ser un ladrón. Y la policía balea a sospechoso armado afuera de centro comercial en Pensilvania. La policía hirió a disparos a un sospechoso armado en el estacionamiento de un centro comercial de los suburbios de Filadelfia. El tiroteo ocurrió la tarde del día de ayer. fuera del centro comercial King of Prussia, en un estacionamiento conectado a las tiendas departamentales Lord & Taylor en Nordstrom, de acuerdo a un reporte de Philip.com. La policía de Upper Merion no ha dicho qué causó el tiroteo. El sospechoso fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y de momento se desconoce su estado. La fiscalía del condado Montgomery asiste con la investigación. Debido a la pronta acción de la policía de Upper Merion, se contuvo la situación, se aprendió al sospechoso y no hubo clientes ni empleados heridos, por lo que indicó el centro comercial en un comunicado emitido la noche del día domingo. Hallan un helicóptero ruso hundido en el Ártico con 8 pasajeros dados por muertos. Un helicóptero ruso que se hundió el día jueves frente a las costas del archipiélago noruego de Svalbard en el Ártico ha sido hallado y sus 8 ocupantes se dan por muertos, informaron el día de ayer los equipos de rescate noruegos. Los restos del helicóptero ruso han sido localizados al noroeste de Heroden a una profundidad de 209 metros, fue lo que indicaron los servicios de emergencia en un comunicado. La búsqueda se centra ahora en los cuerpos de los pasajeros presuntamente fallecidos, fue lo que añadieron. 8 personas iban a bordo del helicóptero, 5 miembros de la tripulación y 3 científicos, todos de nacionalidad rusa. Y el ISIS vuelve a amenazar al Mundial usando a Cristiano Ronaldo. Y en información deportiva, pues el ISIS ha publicado el día de hoy una nueva imagen, y esta vez del jugador del Real Madrid y de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, para amenazar la disputa del Mundial de Rusia del 2018 que comienza el próximo mes de junio. Y pues en la imagen que ha difundido el portal Site Intergroup, aparece el delantero luso con algunos moretones y de rodillas ante un encapuchado que porta un cuchillo. El mensaje que acompaña la imagen reza así: nuestras palabras son las que ves, no las que oyes. Entonces solo espera, nosotros también estamos esperando. Y eso fue lo que escribieron con este tipo de amenaza. Y en otra información, la nueva llave maestra de la Serie Mundial, los brazos de relevo. La última vez que los Dodgers de Los Ángeles habían estado en una Serie Mundial, allá por el 1988, hicieron un total de 7 cambios de lanzador en toda la serie de 5 juegos contra Oakland. Luego de los primeros 5 partidos del Clásico de Octubre del 2017 contra los Astros de Houston, el manager Dave Roberts ya ha ordenado 24 sustituciones en el montículo. No es algo nuevo porque viene sucediendo desde hace algunos años, pero se puede afirmar que el picheo de relevo nunca tuvo un papel más importante que hoy en la mayor de las escenas beisboleras. En realidad, el manejo y el desempeño de los bullpens de Dodgers y Astros han dominado la conversión de una cerrada y emocionante batalla entre dos poderosos equipos que ganaron arriba de 100 partidos en la temporada regular. Los relevistas de los Dodgers, encabezados por Kenley Jansen, llegaron a jibanar 28 innings seguidos de esta postemporada sin permitir carrera hasta que los Astros se levantaron a la lona del juego 2 para empatar el juego y eventualmente ganarlo a 11 entradas. Esa remontada de Houston y debacle de Los Ángeles es lo que le agregó

Para el signo de Leo, prepárese ya que se acerca una etapa donde deberá trabajar en todos los aspectos de su personalidad. En el amor, aproveche ese almuerzo de trabajo donde van a asistir todos para poderse reconciliar también con ese compañero. En la riqueza, relaciónese con prudencia en los temas económicos, aunque la suerte esté de su lado. En el bienestar, disminuya un poco la obsesión por el trabajo y dedíquele un tiempo más a la diversión. Para el signo de Virgo, en este día tendrá la oportunidad de reparar una situación en la que no ha actuado de manera correcta con una persona. En la riqueza, utilizando la percepción, podrá aumentar sus finanzas, así que aprovéchela al máximo. En el bienestar, si quiere conseguir todo lo que desea, debe poner pasión en todo lo que haga. Para el signo de Libra, en esta jornada estará empecinado en algo que no podrá controlar y esto hará que gaste su tiempo en algo que no es tan importante. En el amor, conocerá nuevos amigos, asista a las reuniones donde fue invitado. En la riqueza, resguárdese todos sus ahorros porque podrían estar en peligro. Deje de hacer tantos gastos, aunque sean pequeños. En el bienestar, busque ayuda profesional si le cuesta tomar algunas decisiones en su vida. Para el signo de Escorpión, cuídese en esta jornada, ya que se sentirá un poco decaído y perderá una oportunidad que hace tiempo estaba esperando. En el amor, es una etapa ideal para encontrar el alma gemela. Si ya la encontró, pues debería comprometerse. En la riqueza, modifique la administración de su dinero y así podrá mantenerse dentro de un presupuesto fijado. En el bienestar, hoy podría sentirse un poco indeciso o indecisa, así que será bueno que se deje llevar por sus deseos. Para el signo de Sagitario, vivirá un magnífico día. Intente clasificar y ordenar los temas que vienen del pasado y que lo abruman sin sentido en la vida. En el amor, espere a mañana. Hoy no es el día adecuado para tratar ese tema tan delicado con su alma gemela. En la riqueza, cumpla con las metas que le solicitan dentro del ámbito laboral y tome el impulso para concretarlas. En el bienestar, tome distancia de los envidiosos y empiece a rodearse de gente generosa y comprensiva. Para el signo de Capricornio, siempre que realice varias cosas al mismo tiempo, podría olvidarse de lo más importante, así que tenga más cuidado con las distracciones. En el amor, no termine la relación amorosa por los caprichos de su pareja, trate de hablar con ella. En la riqueza, hoy consolide sus tareas y deje que los cambios surjan con naturalidad. En el bienestar, deje de ser tan impaciente, esto hará que su energía se consuma demasiado rápido. Para el signo de Acuario, a raíz de un problema que vivió en este día, vivirá una experiencia que lo ayudará a aprender algo que usted desconocía. En el amor, evite olvidarse de eso importante que le pidió su pareja, ya que hoy estará un tanto despistado o despistada. En la riqueza, atravesará una mañana complicada en su trabajo, tranquilícese o le saldrá todo al revés. En el bienestar, encuentre una dieta que se acomode a sus tiempos y a sus responsabilidades, empiécela cuanto antes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Teniendo la luna en su signo, será una jornada donde tendrá nuevas ideas y sus impulsos lo llevarán muy lejos. En el amor, un nuevo amor en su vida aparecerá y le hará olvidar desilusiones pasadas.

te quiero conocer. Lo que tú haces es correr. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el último apartado del capítulo 21. Mañana, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo número 22. Espero que todos hayan aplicado las lecciones durante todo este capítulo, ¿no? Que ha sido muy, muy interesante. Y pues las personitas que no escucharon alguno de los programas, recuerden que ahí están las grabaciones para que estén pues al tanto, ¿no? Con cada uno de los apartados de cada uno de los capítulos y pues para que se mantengan, porque lo más probable es que pues terminando el curso todos los audios los vayan a quitar. Entonces que nada más van a estar por un año, entonces para que ustedes estén al pendiente, no piensen que van a estar ahí todo el tiempo, entonces aprovechen las lecciones y los apartados que no han escuchado para que lo hagan antes de que pues sean eliminados, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a leer el capítulo número 8 y el título es El cambio interno. Pongan mucha atención, voy a empezarles a leer. El cambio interno. ¿Son entonces peligrosos los pensamientos? ¿Para qué los cuerpos? Sí. Los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido. Y así muere por razón de lo que aprendió. Pasa de la vida a la muerte, la prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Seguramente creyó que quería la felicidad, mas no la deseó, porque la felicidad es la verdad y por lo tanto tiene que ser constante. Una dicha constante es una condición completamente ajena a tu entendimiento. No obstante, si pudieses imaginarte cómo sería eso, lo desearías aunque no lo entendieses. En esa condición de constante dicha, no hay excepciones ni cambios de ninguna clase. Es tan inquebrantable como lo es el amor de Dios por su creación. Al estar tan segura de su visión como su creador, lo está de lo que él sabe. La felicidad contempla todo y ve que todo es uno. No ve lo efímero, pues desea que todo sea como ella misma, y así lo ve. Nada tiene el poder de alterar su constancia, porque su propio deseo no puede ser conmovido. Les llega a aquellos que comprenden que la última pregunta es necesaria para que las demás queden contestadas, del mismo modo en que la paz tiene que llegarles a quienes eligen curar y no juzgar. La razón te dirá que no puedes pedir felicidad de una manera inconsistente, pues si lo que deseas se te concede y la felicidad es constante, entonces no necesitas pedirla más que una sola vez para gozar de ella eternamente. Y si siendo lo que es no gozas de ella siempre, es que no la pediste. Pues nadie deja de pedir lo que desea a lo que cree que tiene capacidad de concedérselo. Tal vez esté equivocado con respecto a lo que pide, dónde lo pide y a qué se lo pide. No obstante, pedirá porque desear algo es una solicitud, una petición, hecha por alguien a quien Dios mismo nunca dejaría de responder. Dios ya le ha dado todo lo que él realmente quiere, mas aquello de lo que no está seguro, Dios no se lo puede dar. Pues mientras siga estando inseguro, es que no lo desea realmente. Y la dación de Dios no podría ser completa menos que se reciba. Tú, que completas la voluntad de Dios y que eres su felicidad, tú, cuya voluntad es tan poderosa como la suya, la cual es un poder que no puedes perder ni en tus ilusiones, piensa detenidamente por qué razón no has decidido todavía cómo vas a contestar la última pregunta. Tu respuesta a las otras te ha ayudado a estar parcialmente cuerdo. Es la última, no obstante, la que realmente pregunta si estás dispuesto a estar completamente de acuerdo. ¿Qué es el instante santo sino el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que Él te ha dado? He aquí el gran llamamiento a la razón, a la conciencia de lo que siempre está ahí a la vista, a la felicidad que podría ser siempre tuya. He aquí la paz constante que podrías experimentar siempre. He aquí revelado ante ti lo que la negación ha negado. Pues aquí la última pregunta ya está contestada y lo que pides concedido. Aquí el futuro es ahora, pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar. Pues has pedido que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad. Y bueno, aquí se termina este capítulo. Está muy interesante sobre el título, pues en sí lo dice todo, el cambio interno. Muchas veces nosotros queremos obtener esa felicidad, queremos cambiar, queremos sentir la paz, queremos alejarnos de nuestro ego, queremos escuchar únicamente a nuestro espíritu, a la voz de Dios, y parece que no podemos, parece que tenemos que estar trabajando y tenemos que estar meditando y tenemos que hacer esto y lo otro, tenemos que estar pidiendo. Y realmente nos vuelve a aclarar, ¿no?, que cuando tú pides la felicidad realmente consciente de que la necesitas, se te da, y ya no la necesitas estar pidiendo porque la vas a vivir, la vas a comprender. Entonces esa paz, esa felicidad o la verdad o como quieras llamar pues esta, a este cambio interno, pues nos tomaría muy poco tiempo si realmente comprendiéramos, ¿no?, lo que estamos pidiendo y lo que estamos necesitando. Si nosotros no sabemos lo que queremos y qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer, puede ser muy difícil, ¿no? Es como cuando vas a la tienda y tienen el carro en todos los colores y no sabes qué color es el que te gusta, cuál es el que prefieres. Entonces te vas a salir de esa tienda pensando a ver cuál es el color que más me gusta. Pues es lo mismo pasa pues con nuestro cambio interno. Si no sabemos qué es lo que queremos o a dónde queremos llegar, o no sabemos qué es la felicidad o cómo podemos obtener nuestra felicidad, pues va a estar muy difícil, ¿no?, encontrar la paz. Vamos a estar medio despistadas por la vida, y pues hay que reconocer, ¿no?, que si no sabemos lo que queremos, pues no vamos a obtener lo que realmente nosotros pensamos que necesitamos, ¿verdad? Porque no es cierto. O sea, si no sabemos, no podemos obtener esa necesidad. Entonces hay que escuchar a nuestra voz interior. Hay que tratar de vivir plenos. Yo sé que puede ser muy difícil porque cada día uno se puede levantar con el pie derecho, ¿no? Se puede levantar muy feliz, muy contento, y de repente pues en el transcurso del día te cambia todo ese estado de ánimo, te cambia tu nivel de energía, tu nivel de también de soportar las cosas, ¿no? De repente dices tú, bueno, ahorita puedo aguantar cualquier cosa, ¿no? Que mi jefe malhumorado, mis compañeros humorados, y de repente pues llega algo que ya no puedes traer la misma tranquilidad, ni siquiera poder tolerar el paso de una mosquita, ¿verdad? Un mosquito, una mosca, y entonces es ahí cuando pues cómo va a poder ver con claridad algo que realmente pues no está claro, ¿no?, a la vista. ¿Por qué? Porque las cosas que nos pueden suceder durante el día pues nos pueden cambiar nuestro estado de ánimo, pero eso es muy importante que ustedes estén conscientes de que cuando pasa eso, una circunstancia no te va a cambiar a ti tu estado de ánimo. Tú decides cómo vivirla, cómo cambiarla. Si algo malo pasa y tú reaccionas a la defensiva, o reaccionas de una manera de histeria, o de tristeza, o de ira, o de coraje, pues obviamente es algo externo a lo que tú le estás poniendo atención, es algo externo a lo que te estás dejando llevar, en lo que te estás dejando llevar. Y no debe de ser así, debe ser interno. Lo que está externamente no va a definir tu interior, o sea, no va a definir tus pensamientos. Dices tú, pues me tropecé, me caí, me corté, me raspé, ¿no? Ya es un mal día, estoy enojado, estoy furioso por esas cosas que me pasaron, ahora no puedo guardar mi tranquilidad, no estoy a gusto, me duele, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo atribuimos a que algo externo nos dañó, nos hirió, nos dolió, y no. Y hay gente de que cuando vive pleno, feliz, contento, conectado con el universo, como quieran ustedes llamarle, pues hasta se ríe, ¿no? Me caí, me corté, mira que la cicatriz que me quedó, ¿no? Entonces no permite que algo externo, que tal vez obviamente le dolió, o sea, lo traiga durante todo el día, ¿no? Inclusive es una semana. Entonces, hay que estar muy atentos a nuestros pensamientos, a lo que le estamos dando importancia, si las cosas que le estamos dando importancia nos están haciendo enfermar emocionalmente, pues hay que cambiar ese chip, amigos. Hay que hacer ese cambio interior, ya sea por oración, por meditación, por palabras de aliento, no sé. Por ejercicio, mucha gente que le funciona de una u otra manera, pero hay que hacer ese cambio. Si no lo puedes hacer fácilmente, así como decir, ok, yo soy responsable de mis pensamientos y yo voy a decidir qué es lo que pienso, pues entonces, si no eres capaz de decir, o sea, decidir tus pensamientos, pues entonces hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Tal vez, como te dije, tal vez a través de la meditación, de la oración, hasta del ejercicio, no sé, pero hay que hacerlo, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la lección. Recuerden que estamos en el quinto repaso. La semana pasada, el fin de semana pasado, pues dijimos la primera lección y hoy nos toca la lección 172. La idea principal, espero que la recuerden, la que tenemos que estar diciendo durante el día, mediodía, tarde, noche, es la siguiente: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y los repasos del día de hoy, la primera es el 153, lección 153, y la segunda idea, lección 154. La lección 153 es la siguiente: en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Y lo acompañan con Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la 154, me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Y bueno, le van a agregar pues la repetición de todo el quinto repaso, que va a ser: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Pongan mucha atención en estas palabras. Cuando dice Dios es solo amor, y eso estamos conscientes la mayoría de las personas, por ende eso es lo que soy yo. Esa parte como que ya no pensamos, tal vez que ya no nos queda el saco, ¿no? Nos pensamos que pues somos pecadores, que somos malos, que no podemos ser solo amor como Dios, porque Dios sí lo dio todo. Pero ahí está el problema, pues, que nosotros, nuestra mente, nuestro ego, nuestros pensamientos, pues están un poquito equivocados o están en otro lado, ¿no? Que no lo quieren aceptar. Entonces, mientras no lo estemos aceptando, pues no lo vamos a creer, entonces no lo vamos a vivir. Si quieres tener una vivencia de amor, pues necesitas creerla, ¿verdad? Necesitas sentirla. Entonces, es muy importante que en esta frase lo recuerdes perfectamente. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que tú eres también. Créetelo, siéntelo y pues también actúa, ¿no? Actúa con ese amor. No nada más voy a decir, pues sí, soy amor, lo acepto, soy como Dios, pero al ratito empiezas a hablar mal de la gente. Entonces ahí como que no encaja, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto terminamos el tema del día. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Otra vez les traje otra recetita. Está deliciosa, es un batido, un licuado que te va a ayudar a bajar de peso. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:52 PM. Ya regresamos, ya les tengo listo este batido que les va a encantar a cada uno de ustedes, sobre todo a los que quieren bajar de peso. Todos queremos bajar de peso, pero también nos gusta mucho la comidita, ¿verdad? Entonces, todos los que queremos bajar de peso, pues hay que hacer estos batidos, los jugos, hacer un poquito de ejercicio para evitar, pues después tener que bajar más libras, ¿verdad? Entonces, o kilos. A veces uno dice, bueno, dejo para el próximo mes o para la próxima semana, y así se va aplazando esa meta de bajar de peso. Entonces, por salud más que nada hay que cuidar nuestra alimentación. Por salud, no por la estética, por lo que te digan, por lo que tú tal vez piensas que tu cuerpo no es bonito, lo que tú quieras. No piensa por eso, piensa por tu salud. Por tu salud, y ya vas a tratar pues de darle buenos alimentos, ¿verdad? Cuando uno se preocupa por lo que come, pues va a tener pues en su mente pues que lo hace por el cuidado de su salud, por estar, mantenerse sano, por su familia, por sus hijos, por ellos mismos. Y bueno, ¿cuál es este batido? ¿Cuál es este licuadito que les va a ayudar a adelgazar en una semana? Es un batido pues muy conocido y que realmente ha funcionado, por eso es que se los traje. Entonces háganlo, pero háganlo durante una semana. Tiene propiedades excelentes que te van a ayudar a perder peso muy rápido, además de que tiene altos contenidos de fibra, y bueno, con esta receta te va a ayudar a bajar de peso y también te va a ayudar a tener mucha energía, ya que aporta pues grandes cantidades de energía a tu organismo gracias también pues a sus ingredientes. Hay que hacerlo por las mañanas, durante el desayuno o antes del desayuno, al comenzar el día, y pues hay que hacerlo durante una semana, ¿ok? Toda una semanita, 7 días. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas una taza con fresas, una taza con leche desnatada, una taza con copos de avena, ¿escucharon bien? Avena, y una cucharada de salvado de trigo. Nuevamente les repito los ingredientes: una taza con fresas, una taza con leche desnatada, una taza con copos de avena y una cucharada de salvado de trigo. Todo esto te sale económico. Bueno, busca pues obviamente en los mercados latinos o allá en México, pues en cualquier mercado comprar las fresas, que te van a salir más económicas, porque hay algunas tiendas que sí cuestan muy muy muy caras las fresas. Entonces por eso te digo que busques en los lugares pues más económicos, ¿no? También es emocionante, ¿no? El sentir de que estás ahorrando porque elegiste la tienda es correcta, pues. Entonces, bueno, esos son los ingredientes. ¿Qué vas a hacer? Vas a agregar, bueno, primeramente hay que lavar las fresas, ¿no? Hay que lavarlas muy bien. Vas a agregar en la licuadora el salvado, la leche, la avena y las fresas. Las fresas las puedes cortar en trozos pequeños y se debe licuar hasta que quede todo bien mezcladito, bien homogéneo, sin que queden grumos de ningún tipo. Tiene que estar más líquido, ¿no? O, bueno, es sólido, pero con consistencia líquida, ¿no? De que no se van a ver los grumos, te va a hacer todo polvito. Entonces, una vez de que ya esté así, lo vas a tomar, lo vas a consumir una hora antes del desayuno. Una hora antes, ¿ok? Antes de que vayas a desayunar, ya que ese momento es cuando nuestro cuerpo está más receptivo para poder recibir todos los nutrientes y también pues para que pueda asimilar este licuado, que aparte pues es equilibrador, se podría decir, ¿no? Te equilibra energéticamente y también pues al momento de que tu cuerpo absorba todos esos nutrientes. Y bueno, con esto finalizamos la receta, súper sencilla. Háganla, aparte está deliciosa. Háganla durante una semana y van a ver cómo bajan de peso. Mínimo unos 2 kilitos, yo les aseguro, ¿no? Obviamente también pues no vayan a estar comiendo hamburguesas, papas y

el suelo. Ningún hombre es una isla. Este conocido dicho refleja el hecho de que todos dependemos unos de otros, de nuestra familia, nuestra cultura y nuestra sociedad, que nos proporcionan un medio en el que podemos florecer y desarrollarnos. Nadie es hijo de su propio esfuerzo. Somos obra de las circunstancias de nuestra vida. Por último, destacar que para que un cambio sea efectivo, hemos de trabajar por cambiar el suelo en el que estamos arraigados. No basta con cambiar las apariencias externas. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: todos necesitamos de todos. Por eso, demuéstrales tu agradecimiento. Y desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana, ya casi estamos despidiendo el mes. El día de mañana va a ser un programa distinto, no vamos a hablar sobre el tema del día acerca del libro de Un Curso de Milagros, porque aparte pues no va a ir de acorde, ¿verdad?, con lo que vamos a hablar. Mañana se celebra el día de Halloween y yo sé que mucha gente que pues no lo celebra tanto como fue realmente el origen de esa celebración, ¿verdad? Porque el origen de la celebración de Halloween es algo medio maquiavélico, se podría decir. Entonces, lo que hacen es más que nada pues llevar aquí a los niños a que hagan el pedido de los dulces y que hacen el evento de que se disfrazan, etcétera, etcétera. Entonces, mañana vamos a hablar sobre este día, el día de Halloween. Tal vez vamos a dar algunas recomendaciones para la gente que quiere ver películas de terror o de suspenso, algunas películas que puedan ver también los niños, ¿verdad? Y pues nada, de eso vamos a hablar el día de mañana. Entonces mañana no va a haber tema del día, no va a haber receta de salud, sí va a haber pues lo que son las noticias, obviamente. Y bueno, nada más el tema del día mañana no va a estar, ¿ok? Creo que también la receta de salud o la receta de salud. No, la receta de salud sí va a haber, ¿ok? Bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.